Viernes 8 de noviembre. Hijos de la Luz. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. El Evangelio de hoy nos presenta una parábola que trata de la administración de los bienes y que solo está en el Evangelio de Lucas. Se la conoce como la parábola del administrador deshonesto. El final o conclusión de la parábola es desconcertante. Lucas dice: el Señor alabó al administrador infiel porque había obrado con sagacidad. ¿Cómo es posible que Jesús pueda elogiar a un empleado corrupto? No, no puede ser. Debemos buscar el verdadero sentido evangélico y no quedarnos fácilmente con actitudes mundanas que hoy siguen repitiéndose ampliamente en nuestra sociedad. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Jesús no alaba el robo ni el soborno, sino la presencia de espíritu del administrador. Sabe calcular bien las cosas y sabe encontrar una salida cuando de repente se ve sin trabajo. La historia nos muestra la importancia de la astucia y la previsión. El administrador, aunque deshonesto, fue capaz de anticipar su futuro y actuar en consecuencia. Esta habilidad para prever y actuar es crucial en nuestra vida diaria. Dejemos claro que la costumbre del soborno es una costumbre de pecado. Se comienza quizá con algo pequeño, pero es como la droga. Pronto ese soborno se convierte en dependencia y no puede venir de Dios. Esa costumbre en nuestra vida nos resta libertad, hace que perdamos la dignidad de seres humanos. Pidamos a nuestros hermanos difuntos que intercedan por todos nosotros ante el Dios de la misericordia. Amén. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.